quita el agua del pueblo, que es casa del peñasquito. Bueno, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Pues por ahí dijo una señora o muchacha que le da una vergüenza, pues hay que aguantárnosla por un ratito. Miren, nosotros somos de acá de un ejido que se llama Reforma Anexos. El problema de nosotros y de la invitación que se nos hizo llegar fue con la finalidad de exponerles de que anteriormente, me parece que fue el año pasado, se acercó una minera por ahí, parece que era Camino Rojo. Ellos se iban a extraer el agua con la finalidad de mandarla, me parece que por ahí una mina de Santiburcio. El caso es de que ahí estas personas que fueron no contaron con toda la gente, nada más con 3-4 personas para que les compraron ahí sus tierras y iban a perforar. Nosotros en base a eso, bueno, pues estábamos inconformes, pues ustedes y todos lo sabemos que el agua es vida. Entonces, pues, el agua, si no hay agua, pues no hay vida, obviamente. En base a eso, nosotros no fuimos de acuerdo. Para eso, ellos se quisieron meter a la fuerza. ¿Por qué? Porque ellos ya habían comprado ahí unas tierras. Entonces, pues nosotros no, obviamente, pues la mayoría no. No fuimos de acuerdo, ellos trataron de meterse a la brava, por decirlo así, metieron maquinaria a escondidas y cosas pues que bueno, ahí no nosotros no lo permitimos por lo mismo, ¿verdad? Que estábamos inconforme. Entonces, en base a eso nosotros lo que hicimos fue pues parar al personal que iba a trabajar, iba a elaborar para que no se llevara a cabo, no se llevaran el agua, ¿verdad? A nosotros en ningún momento estas gentes contaron con la comunidad o el ejido. Que ellos, con permiso y sin permiso, ellos iban a entrar a llevarse el agua. Cosa que nosotros pues, no lo permitimos. Y así en muy, muy breves palabras, espero que me hayan entendido, agradecemos la invitación y estamos con esta gente, por ahí lo dice, sobre la situación actual y el futuro del agua. Nosotros en sí eso es lo que estamos exponiendo, la inquietud o inconformidad que no hubo en aquel tiempo. Hasta ahorita pues ya no se han arrimado, esperamos que a lo mejor de repente se animan y de hecho pues venimos a escuchar todas las propuestas que va enfocada hacia lo mismo, a defender el agua que tenemos ahí. Pues yo creo que por el momento pues ya estoy medio nerviosillo. Muchas gracias y no se fastidien, échenle ganas. A ver. Buenas tardes a todos, mi nombre es Mario Palacios Contreras y soy de la comunidad Reforma, ejido Reforma, pertenece a Concepción del Oro. Les doy las gracias por haberme permitido participar en este foro. También le doy las gracias a quienes intervinieron para que este foro se llevara a cabo y yo creo que tiene cosas muy valiosas. Una de las más valiosas es, más que nada, saber valorar los recursos naturales que tenemos todos y cada quien en la región o en la parte donde vivimos. Yo en lo particular, yo aprecio mucho la naturaleza. Allí pues no es muy rica en naturaleza, hay palmitas, pinos en lo alto, mezquites hay bastantes, así todo tipo de esos arbolitos. Entonces, ¿verdad? Yo creo que sí es muy conveniente que todo mundo hagamos conciencia de lo apreciable que es el agua y la importancia que tiene defenderla para que nos dure un poquito más y nuestras generaciones futuras tengan un poquito de agua todavía para que sigan viviendo pues una vida digna en lo más posible. Voy a contarles un pequeño detalle también que allí nos pasó también, ¿verdad? Hace unos meses tuvimos por allí un detalle que tuvimos ahí con la… querían extraer agua la empresa Camino Rojo y pues nosotros le dijimos pues miren, sí es bien que ustedes nos pueden traer bastantes empleos, bastantes fuentes de trabajo, pero también sería conveniente que platicaran junto con nosotros y buscar la manera de amortiguar en todo lo posible, en todo lo posible, todos los daños a la ecología, que no hubiera tanto daño. De hecho, yo les comenté, a mí me gustaría que ustedes como proyecto, como mina, ¿por qué no acarrean el agua por el silo de Saltillo reciclada? Pongan unas plantas de tratamiento, háganla llegar. Yo creo que así nos perjudicarían menos el ecosistema y nos perjudicarían menos los mantos acuíferos. Ahorita en la actualidad yo me doy cuenta, por ejemplo, la minera Peñasquito, pues sí es cierto, tiene yo creo más de unos 3,000 empleos directos, pero la región está pues bastante contaminada, bastante deteriorada. Allí hay unas comunidades que se llama la de Vergel, hay dos Vergeles, el viejo y el nuevo, están pues sí ya bastantes dañadas en sus acuíferos, va el agua muy para abajo, alrededor pues sí hay mucha contaminación de mucho polvo y pues sí es cierto que hace falta el dinero, pero pues yo creo que la salud es una riqueza más invaluable, la salud del cuerpo y pues sí hay bastante contaminación, pero bueno, si no hubiera otra ya sabemos que pues a lo menos es algo difícil enfrentarnos a las compañías porque a veces son compañías muy fuertes, pero sí es bueno luchar que esas compañías hagan en todo lo posible de que se dañe lo menos posible los subsuelos, los ecosistemas de la región. Entonces, ¿verdad? Pues yo les agradezco mucho este momento de participación de parte mía y pues por mi parte muchas gracias. Y espero que este no sea el último foro, sino que haya otros más para también nosotros concientizarnos de toda la importancia que es la naturaleza y saber más sobre estos buenos detalles. Por mi parte, muchas gracias y gracias a todos los presentes. Continuamos con el señor.